Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos a nuestro espacio de los más chicos, al que invitamos y dejamos pasar a los adultos también. Gracias por estar en nuestra sintonía. Casa de la Cultura, una emisora que hace posible que tengamos programas de calidad, programas maravillosos. Y gracias a que ustedes están en sintonía, es el binomio perfecto. Bienvenidos todos, chicos, ñaños, más grandes, adultos, todos, y los abuelitos. Gracias por estar allí una vez más. Les voy a recordar nuestro teléfono para que, si alguien sintoniza por primera vez, lo sepa desde ya. 099-657-7004. Lo voy a repetir, pero muy despacio. 099-657-7004. Perdón, muy despacio. 099-657-7004. Que nos mande un mensajito allí. Se va a ganar su libro como todas las semanas, un cuento para leer. Y hablando de cuentos, empezamos con cuentos. Nuestro equipo hoy está súper lindo porque no solo está Andrés, nuestro operador estrella, con el cual hicimos por primera vez el programa la semana pasada y resultó extraordinariamente bello, sino que hoy tenemos una sorpresa muy especial. Así que después de este relato, y cuando escuchen de qué va, se van a imaginar quién está en el estudio y por qué está aquí. Érase una vez el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Unidos para siempre. Estuvieron juntos desde siempre. Porque hace mucho tiempo, antes de que florecieran, los abuelos prepararon la tierra, hicieron surcos, echaron el abono y la regaron hasta que estuviera lista. Entonces, en cada zanja, hicieron unos pequeños hoyos en los que colocaron dos semillas de maíz y una de fréjol. Las cubrieron y esperaron algunas lunas a que estos dos compañeros de vida despertaran desde la tierra. Poco a poco aparecieron las primeras hojas de ambos. El maíz se benefició del nitrógeno del fréjol y se desarrolló fuerte. Y el fréjol se abrazó a él con sus tallos, de los que cuelgan sus delicadas vainas cargadas de granos. Los abuelos, se pusieron muy felices de verlos florecer así. Cuando estuvieron listos, los cosecharon, los prepararon y los volvieron a juntar en el fuego de la cocción como un símbolo de su amor. Al deleitarse con su sabor, decidieron enseñarle a sus hijos a prepararlo y ellos a los suyos durante varias generaciones. El mote casado se convirtió así en una de las recetas que forman parte del nutrido patrimonio alimentario del pueblo cañari, que vive en el Austro ecuatoriano. Les ha encantado, ¿verdad? Se han quedado pensando, yo no sabía la historia del mote casado y lo como siempre. ¡Oh, qué alegría saber el relato que está detrás de lo que estoy comiendo! Porque la comida es un acto de amor, de cultura, de sabiduría, de conocimiento antes que nosotros, es decir, de historia. Están asombrados, ya lo sé. Así que vamos a escuchar un tema musical para contarles que aquí está la persona que hizo posible que yo esté leyendo este relato. Todos esos detalles los vamos a contar porque hizo un libro, él y un estupendo equipo, con Lisette la Antigua, Marco Chamorro y Lisette, el apellido de Alice Busot, Lisette y Alice. Con ellos hizo, bueno, y mucha gente, porque para hacer un libro se necesita siempre mucha gente. Y él, que es Esteban, está aquí para contarnos todo esto. Escuchamos música y se los presento. ¿Les parece bien? ¡Adelante! Regresamos con Ritmo Cuentos. Gracias a nuestro operador Super por poner esta música tan linda. Los que ya habían sintonizado el programa se deleitaron con un relato maravilloso, Unidos para Siempre, que está detrás del mote casado. Esto pertenece a un libro, los que no lo escucharon, vamos a narrarles otro, así que no se preocupen, el huevo de la curiquinga. ¿Quién hizo posible que tuviéramos en nuestras manos esta lectura hoy? Esteban Tapia, que junto a Lisette, la antigua escritora, poeta, Alice Busot, que ella también escribe y es una ilustradora, y Marco Chamorro, que tiene una solidez en la ilustración en nuestro país, que ha trascendido las fronteras y nos hace estar orgullosos junto con todo el resto del equipo de este libro, A Comer. Esteban está aquí para contarnos. Él es el cocinero y el que recoge las recetas y hace posible la forma que tiene este libro, que es muy particular. Bienvenido, Esteban. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un encanto tenerte. Hola, muchas gracias. Yo estoy feliz de estar aquí. Tan feliz como estar en la cocina. Sí. Así de contento me pongo. Qué lindo. Mira, cuéntanos todo lo que tú quieras. Que las personas que están escuchando nuestro programa sepan del libro A Comer. Cuando yo vaya y lo busque, porque ya está en las librerías, ¿cierto? Sí. Se acaba de salir del horno de los libros, pero ya está. Cuando yo vaya y lo busque, ¿qué encuentro? De lo que tú quisiste y de lo que uno encuentra en la realidad. Pues cosas que ni siquiera sabías que iban a encontrar los lectores y lo tenemos ahí. A ver, creo que la idea principal de esto fue tener como la posibilidad no solo de cocinar en familia, de que se junten niños, adultos, personas mayores alrededor de la elaboración de alimentos, sino también conocer un poco de esa cultura que está atrás de estos alimentos. Es decir, buscamos expresiones culturales que pueden ser juegos, rimas, décimas, leyendas, mitos, muchas cosas como estas que se conjugan con los alimentos para poder tener esto tan sabroso que es sentarse a comer, ¿no? A comer parte de nuestra cultura también. Entonces, hay una investigación aquí, hay un trabajo serio. Nosotros en nuestro espacio siempre le decimos a los más chicos y a los ñaños más grandes que nada se consigue sin esfuerzo, sin sentarse, sin tener muchas horas de trabajo. La semana pasada hablamos de un tema bien bonito y hablamos de muchas cosas que se necesita aprender en la vida para ser feliz. Tú, cuando te propusiste hacer este libro, ¿ya tenías los relatos? ¿Los tuviste que investigar? ¿Le dedicaste tiempo y trabajo a esto? Esto en realidad es un trabajo más o menos de 6 años. Exacto. Entonces, nace como la idea, la incógnita que tenemos todos del momento que comemos. Decimos, ¿de dónde viene esto? ¿No? ¿Cómo llegó hasta mi plato? Y ahí se juntaron muchas personas, algunas del proyecto de patrimonio alimentario, que el Ministerio de Cultura y Patrimonio lo desarrolló, y luego con estudiantes, con chicos de la Universidad San Francisco de Quito, donde soy profesor, pues nos pusimos a investigar, a buscar libros, a buscar textos, a buscar esta conexión que podía haber entre un alimento y estas expresiones culturales. Luego había que hacer la parte más larga, pero tal vez una de las más bonitas, que era viajar. Entonces, ¡oh, claro, qué lindo! ¿Y tuviste que viajar a todos los sitios que están en el libro? Sí, sí, por suerte. Es un recorrido que tomó algunos años, pero es un recorrido muy lindo, no solamente desde la parte gastronómica, sino también desde la parte visual. Muchas de las leyendas, muchos de los cuentos fueron realmente experiencias que vivimos en estos lugares de todo el país, de costa, sierra y de Amazonía. Y esta interacción con la gente, con las personas que están ahí en el día a día cosechando, pescando, recolectando alimentos, fue lo que enriqueció este texto al final, ¿no? Este libro que lo queremos compartir sobre todo con las familias. Está hecho para que nos juntemos de nuevo y reflexionemos acerca de lo importante que es comer nuestra comida, nuestros productos, nuestra cultura, tener esa relación con la gente que hace posible que nosotros podamos vivir, que es esa gente que se está jugando la vida en el campo todos los días. Y porque el libro está diseñado de una manera particular. Normalmente uno ve un libro de recetas y bueno, sabe que es un libro de recetas, no tiene nada más. Pero en este caso, bueno, hay algunos que sí tienen, pero este caso es particular. Porque tú nos puedes explicar cómo es que, como no lo están viendo, cómo nosotros lo estamos viendo, cómo es. Bueno, es un libro que está diseñado para que pueda estar en la cocina. Ustedes van a encontrar una tapa que tiene un diseño muy bonito, que fue hecho por Marco. Él le gustó porque vio una cevichería en Manabí que tenía una fusión entre una sirena y un camarón. Y entonces eso fue lo que a él le llamó la atención. Y ilustró este restaurante, y en la contratapa ustedes van a encontrar, pues aquí está el diseño, ¿no? La sirena con el camarón. Pero bueno, el tema es que luego uno va a abrir y se va a encontrar con un menú así como cuando uno va a un restaurante, encuentra el menú, vas a encontrar entradas o lo que nosotros también llamamos cucayos o estos tentempié que sirven para llevarse de colación al lugar de trabajo, al lugar de estudio, que podemos mandar a los chicos al colegio también. Eso es sumamente importante, ¿no? Porque aunque haya una ley, ¿no?, que proteja a los niños para comidas saludables y todo, normalmente los niños llevan más cosas comerciales, publicitarias y menos cosas nuestras y con historia y con raíz y que los haga sentirse que pertenecen con orgullo a su país, ¿verdad? Por supuesto, porque la identidad nace desde muchos aspectos, pero sobre todo desde la práctica. Y entonces, si nosotros no practicamos estas cosas que nos hacen sentirnos ecuatorianos, que nos hacen sentir que pertenecemos a un territorio, entonces pues no tendría sentido. Pues luego entonces tiene la entrada, la sopita, los platos principales o segundos platos, como lo llaman. Igual que un restaurante. Sí, bebidas, al final postres y luego esta sorpresa que es el cómo se hizo y quiénes lo hicimos, ¿no? Y una excelente bibliografía. Yo no he leído el libro completo, sino apenas lo acabo de ver, pero tiene una excelente bibliografía, ¿no?, de fuentes de consulta para que todos, donde incluye incluso páginas en internet. Sí, y también los nombres de las personas que nos narraron las leyendas. Ah, qué lindo. Es decir, que si yo voy, por ejemplo, a uno de estos lugares, yo puedo tratar de contactar a esa persona, ir a ese lugar y hacer más verdad lo que yo estoy leyendo, ¿no? Sí, sí. Más mío, más apropiarme de esta, no solo de lo rico, de los sabores, sino de lo que significa que es mi comida. A veces sí tenemos recetas ecuatorianas en cualquier libro, pero no nos hacen sentir tan diferentes, ¿no? Que es la idea de este libro. Sí, porque nosotros generalmente no visualizamos a quienes son las personas más importantes de nuestras vidas, que son quienes producen alimentos. Entonces, lo que tratamos es también de valorar desde la visión de los pueblos y nacionalidades el tema de dónde vienen los alimentos. La mayoría, por decir casi la totalidad, de los alimentos que los ecuatorianos comemos en el día a día vienen de la agricultura familiar campesina. No vienen de grandes monocultivos, no vienen de las grandes empresas, vienen de personas que están labrando la tierra, que están cuidándola, que hace una de las profesiones más nobles, pero también más difíciles y tal vez la menos reconocida de todas estas profesiones. Así es. Vamos a dedicarle a ellos también en nuestro próximo tema musical para seguir aquí en nuestro espacio dedicado a los chicos, donde cortésmente dejamos que algunos adultos que quieran entren también. Thank you. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con Ritmo Cuento. Seguimos en nuestro espacio dedicado a los más chicos, donde los adultos son felices, y siempre les agradecemos los mensajes que nos mandan al 099-657-7004. Hoy estamos con un super programa que nos encanta y al cual le tenemos un cariño y una pasión especial, porque es un programa que estamos dedicando a un libro que acaba de salir del horno de los libros, que se llama A Comer, con un gran equipo detrás y cuyo principal objetivo es que nosotros seamos más ecuatorianos en cada plato, en cada viaje, en cada relación con nuestro país, nos sintamos más nosotros. Y eso lo logran en este libro porque hicieron una combinación de recetas, leyendas, décimas, coplas, juegos y unas ilustraciones fabulosas, con un material hecho para que lo podamos tener en la cocina y nos ensuciará, pero va a ser más lindo sucio, pero se puede mojar y no se va a dañar y todo esto. Compartimos una primera leyenda, que es la del mote casado. ¿Leyenda, mito, que era la de Juntos para Siempre? Esa es una leyenda, una, ¿no? Leyenda. Ajá, porque la narran sobre todo personas que viven en el cañar y le siembran juntos por la nutrición, por la salud de la tierra también y por nuestra nutrición también. Exacto, hay también una práctica cuando los agricultores hacen agricultura dinámica, que es dejar a la tierra también algo, a los pájaros, a las abejas, y tomar nosotros una parte. Es precioso. Todo esto está de la mano de que hoy vino el cocinero que lo hace. Él es chef porque es jefe de muchos cocineros, porque da clase de cocina y por todo eso, Esteban Tapia. Le agradecemos cada vez que podamos que esté aquí. Y vamos ahora, antes de compartir más con él de cómo se hizo el libro, o de lo que él quiera, de lo que él encontró, de lo que le hizo feliz, de lo que él quiere que nosotros veamos en su libro, el libro de todo este equipo, El huevo de la curiquinga, que es otra de las... ¿Esta es una leyenda también? Uh-huh. Adelante, entonces. Prepárense. El ave oro se posó en el borde de paja del techo de la vivienda de unos jóvenes esposos. Los había observado desde la tarde en que escuchó el llanto de la muchacha y la confundió con una de esas aves gemidoras que enlutan la selva. La esposa estaba embarazada de pocas semanas y había tenido un dolor intenso en el bajo vientre. Por ese dolor dejó de esperar a su hijo. Desde entonces, la curiquinga decidió venir todos los días. La joven se puso delgada y lo mismo él, que aún tenía cara de guaguito. El ave vio que no se alimentaban y un día aprovechó la ventana entreabierta para meterse. Juntó unas papas y unas cebollas y les hizo un locro. Al llegar de la chacra, los dos pensaron que quizás una abuela había venido a cuidarlos. Se alegraron y comieron. Esa noche ninguno de los dos volvió a llorar. Él durmió abrazado al vientre de su esposa. Al día siguiente, el ave de oro repitió la hazaña, y al otro, como estaban intrigados, decidieron volver un poco más temprano en la séptima tarde. La curiquinga se asustó y alzó el vuelo casi entre las manos de la joven, que reía de felicidad al haber descubierto a la bienhechora. Tal fue el susto que el ave puso un huevo precisamente encima de la olla y no volvió más. En honor a ella, la pareja de esposos aprendió a preparar el locro de papa con huevo. Y desde entonces, el panzaleo, el locro lleva huevo. En panzaleo, el locro lleva huevo. En panzaleo, el locro lleva huevo. No se olviden. Cuando nació el primogénito de los dos, una preciosa curiquinga se posó en el borde de paja del techo. Y dicen que cantó. ¡Ah! ¡Qué bello, qué bello! Están asombrados. Les ha encantado. Andrés no le caben los ojos de la felicidad que tiene de haber averiguado cómo es, por qué en panzaleo se come el locro con huevo. Yo también lo he comido con huevo. ¿Tú también lo has comido con huevo? Sí, sí. Cada uno de nosotros ha comido con huevo. Debe ser por esta leyenda maravillosa. Está aquí Esteban Tapia, uno de los creadores en el equipo, un buenazo equipo, del libro A Comer, que pueden ya encontrar en todas las librerías, y que nosotros hoy quisimos que ustedes conocieran, porque llevarlo a la cocina de nuestras casas es ir más allá de alimentarnos como un acto de necesidad básica. Es ir a la raíz, a la historia, a la cultura, al arte. Es ir al amor por nuestra tierra, por nuestros productos, por lo que comemos, por la historia que tiene. Gracias, Esteban, una vez más. Y dinos, ¿qué fue lo que encontraste? Ya el libro salió. ¿Qué te ha dicho la gente, las personas que lo ven, los que lo han compartido? ¿Qué ha pasado con este libro en el poco tiempo que tiene ya? A ver, han pasado cosas lindas. Por ejemplo, estudiantes de la Escuela de Gastronomía de la Universidad de San Francisco nos han comentado que les gusta mucho y lo están usando como un regalo también. Están mandando fuera del país a la gente que está fuera y quiere como tener esta vinculación nuevamente con su territorio. Concretamente, al día de ayer, una pareja de amigos que tienen un restaurante en Mindo, se llama Food Studio. Ellos, el Mao y la Clau, tienen un hijo muy lindo, Lolo, que tiene 5 años, y él pues le escuchó la historia justa del mote casado y quiso llevarla a su escuela, a un bosque escuela al que él va. Entonces fue y compartió la historia con sus amiguitos, pero sobre todo lo más lindo es que cocinaron la receta y se sirvieron de almuerzo la receta del mote casado. Entonces, cuando me contaron eso, pues yo me conmoví muchísimo. Dije, ve, ese era el sueño. Eso era lo que yo quería. Ajá, sí. Eso fue lo que soñaste y ya se dio. Sí. Como dicen por ahí, lo que sueña se da. Sí. Sobre todo si hay trabajo detrás. Este libro tardó unos 6 años en la recopilación. Si hay conocimiento, tú eres profesor, eres cocinero profesional, hay todos los ingredientes que se necesitan para que algo salga bien. ¿Qué no te gustó del libro? ¿Qué no te gustó hacer? A ver, a mí no me gustó que teníamos más historias y más cosas. Pero tienen un nuevo libro. Que al final se quedaron fuera del libro. Pero eso nos garantiza que haya otro. Sí, comprométete. Yo espero que espero el trabajo va para eso, y creo que eso a uno le queda pensando, diciendo hay más que hacer, y eso también a la vez es lindo y es un compromiso. Hay estudiantes ahora que están muy comprometidos, hay gente que está alrededor de el tema de la alimentación en varios lugares que pueden aportar muchísimas cosas más. Yo creo que en el país se ha investigado poco, se ha publicado poco. Lo que se ha publicado es bueno, pero necesitamos seguir haciendo mucho más. Entonces, y también en ese sentido se me ocurre que los cocineros jóvenes, esa conciencia, tomen esa conciencia, o a partir de algo como esto se les cree, o si la tienen la intensifiquen, de que lo que preparen en la cocina debe tener un sentido. Que la cocina no es porque está de moda ser chef. A veces no saben por qué usan esos ingredientes o qué ingredientes son los que llevan y por qué los cambiaron. Y saber que un cocinero cocina algo que le tiene la historia, que le tiene la leyenda, que le tiene el origen, que le tiene agarrado como más apropiado, es algo que yo como no cocinera, apreciaría muchísimo en un cocinero, ¿no? Sí, yo creo que los cocineros somos contadores de historias. El rato que te ponen un plato en un restaurante, en un hotel, en un lugar donde alguien estuvo detrás de esto, tiene que narrarte esa historia. Y esa historia, obviamente, empieza donde nacieron los alimentos. Uh-huh. Es decir, quién lo pescó, quién lo cultivó, quién lo recolectó, cómo lo hace, quién, cómo se llama, cuál es su rostro. Después, cómo yo lo transformé, cómo hice ese alimento, y luego contar esa historia, esa magia que está detrás de la cocina, hace que la experiencia sea completa. Pues si tú vas, por ejemplo, a un lugar estos donde se vende comida rápida... ¿Cuál es la diferencia entre comerme un locro aquí y comerme un locro allá? Sí. Si hay esa historia detrás, pues yo voy a preferir este allá o este aquí, ¿no? Porque vives esa cultura. Porque si tú vas a un lugar donde hay comida rápida, donde no te cuentan nada y simplemente te dan algo que está ahí, y tú no sabes de dónde viene y qué bien te va a hacer, o qué cultura estás tratando de reproducir, o cómo eso apoya a dinamizar una economía social, solidaria, que debería ser la base de estas relaciones, pues entonces ahí se pierde esa historia. Ya nos has hablado dos veces de lo importante que es para ti las personas que cultivan, que pescan, que tienen el trabajo de alimentarnos a nosotros. ¿Recuerdas algo en particular que con el poco tiempo que tenemos nos dé el espacio de reconocerlo en esa historia que tú te acuerdas, en esa anécdota, a todos los que están detrás de ese quehacer? Sí, mucha gente viene a mi mente, pero sobre todo es la sencillez, es esa amabilidad, ese entregarse, que es lo más lindo de la gente que está en el campo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un campesino que también es dirigente, que se llama Hilario Morocho. Él trabaja en la zona de Tabacundo. Entonces él decía que cuando nosotros dejamos de moler en piedra y de cocinar en barro, es cuando necesitamos empezar a tomar vitaminas, a tomar esos suplementos vitamínicos, porque dejamos de comer un poquito de tierra, un poquito de piedra. Entonces él decía, claro, fíjense la piedra de moler de la abuela, cómo se va desgastando y desgastando, y cada vez ustedes la encuentran más. Decía, cada vez que mueles del ají, que mueles del maní, que mueles cualquier cosa que hagas en eso, también se está desgastando un poquito la piedra y estás nutriéndote de esos alimentos, ¿no?, de esos minerales que están ahí. Cuando pasamos a utilizar estos productos empacados que están hechos generalmente en acero o en algunas de estas metales, pues dejamos de comer esas piedras, ¿no? Perdemos como la conexión con... Nosotros somos mamíferos, la conexión planetaria, la conexión del mundo, la conexión uh-huh. con lo que somos, ¿no? Y también el sabor. Uh-huh. O sea, nadie puede decir que un arroz hecho en olla de barro, cocinado con un poquito de manteca de chancho, no es lo más delicioso del mundo mundial que han comido. ¿Y cuál es tu receta favorita? A mí me gusta mucho cocinar cocina ecuatoriana y me gusta mucho una clase que tengo en la universidad que se llama Productos, Raíces y Matices, donde estudiamos un territorio, vemos los pueblos que están ahí, cuáles son los ingredientes, qué cocina tradicional se hace, pero los estudiantes lo transforman en algo innovador, creativo, y salen cosas lindísimas, ¿no? Muy, muy, muy lindas. Y tú también has hecho ese trabajo. Sí, sí, por supuesto. ¿Y cuál es lo más innovador? Por ejemplo, como un locro, como un mote casado, o algunas de las otras recetas que tú has innovado y ha sido realmente fantástico. ¡Wow! Para tu gusto, claro. ¡Qué pregunta más complicada! Porque hacemos muchas cosas. Tal vez de lo primero que me vino a mi mente ahorita es... cogimos un ceviche de esmeraldas. Le pusimos leche de coco, unas hierbitas que se llaman chillangua, chirarán y oreganón, y le picamos un poco de mango para mezclar esa acidez del ceviche con el dulce del mango, el olor y el aroma de las hierbas, y salió una receta que a mí me encanta hacerla y prepararla, y cuando puedo pues la hago. ¿Y le pusiste un nombre distinto o le dejaste como ceviche de esmeralda a lo Esteban Tapia? ¿Qué hiciste? No le hemos puesto un nombre, pero realmente lo que hacemos es contar la historia de dónde viene el pescado, de por qué la leche del coco, de cómo la gente en Esmeralda saca la leche del coco rallando el coco con la concha, de por qué el mango, de estas hierbitas del chocó, de esta parte que son la chillangua, el chirarán y el oreganón, y ahí se complementa y va saliendo, ¿no? Si es que algún momento le tenemos que poner un nombre, seguro no va a ser el ceviche de Esteban Tapia, va a ser algo mucho más lindo, va a ser un nombre vinculado al territorio, a los ingredientes, a la cultura, de dónde vienen, ¿no? Este es un programa maravilloso, un programa a partir del libro A Comer, que es un recetario ilustrado de los pueblos del Ecuador, como hemos venido compartiendo desde que empezamos. La música maravillosa la está poniendo Andrés, y le agradecemos mucho que esté en el equipo de hoy. Y quien compartió con nosotros fue Esteban. Esteban es el cocinero, el que recopiló las recetas para que pudieran, a través de Lisset la Antigua, volverse poesía en estos mitos, en estas leyendas, en estas décimas. Alice y Marco y lo hubieran ilustrado. ¿Qué quieres agregar, Esteban? Quiero alegrarme y agregarle que este trabajo está ya a disposición de todo el mundo. ¿En cualquier librería lo conseguimos? Lo consiguen en la librería Rayuela, en El Oso Lector, en Casa Mariscal. El Oso Lector es una librería que es la única de la ciudad especializada en guaguas. Entonces, si van a esa librería, acuérdense de revisar el excelente material que tienen. Ella, la persona que la dirige, es una especialista en literatura infantil, y escoge muy bien el material. No todos los libros para niños son buenos. Por lo menos, también tiene que haber detrás trabajo, dedicación y conocimiento. A veces hay trabajo, dedicación, pero no hay mucho conocimiento sobre niños. Entonces, esa es una librería A. Si ahí lo pueden ir a buscar, se las recomiendo con todo gusto. Bueno, Esteban, ha sido un gustazo tenerte aquí hoy. Esperamos que, no sé, que vuelvas o que yo tenga estas leyendas para seguirlas compartiendo, lo que tú quieras. Esta es tu casa, nuestra emisora está para eso. Muchas gracias, y si algún momento quieres organizar una actividad de cocina con niños, tal vez lo que yo disfruto desde hace mucho tiempo es cocinar con mis hijas. Ellas ya han crecido bastante y los espacios de cocina con niños son maravillosos, así que también podemos organizar una cocinada. Si alguien que está viendo el programa dice, yo lo quiero para mi colegio, lo quiero llevar para mi fiesta de cumpleaños de un niño, y voy a inventar esto para que todas las familias que vayan ahí sepan de estas cosas, bueno, comuníquense a nuestro teléfono, el que le hemos venido dando, 0996577004, o al de Esteban. ¿Quieres darlo, Esteban? Sí, bueno, a mí me encuentran en la Universidad de San Francisco, es mi segundo hogar ahí, en la Escuela de Gastronomía, o me pueden escribir al 099-821-4541. Muchísimas gracias, nos oímos la próxima semana. Gracias por haber compartido este espacio dedicado a los más chicos, al que son bienvenidos siempre y con gusto. Dejamos entrar a los adultos también. Machaca, machaca, machaca, machaca, para el patay, pico el patay, para la fiesta del duende, y en el chasay. Machaca, machaca, algarroba, para el patán.